en ocasión del 52º aniversario del inicio del trabajo del regente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. Se efectuaron mítin en Bulgaria, Alemania, Dinamarca y Venezuela, y el seminario en Finlandia con participación de personalidades distinguidas y masas. En los actos de Dinamarca y Finlandia se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.